Manuel te saluda desde La Rosca de la Tarde, ¿cómo te va? Buenas tardes, muchas gracias. Aquí con recién terminando la actividad que nada, nos ha fortalecido mucho. Es una actividad que se llevó adelante en la embajada hondureña en Buenos Aires, ¿verdad? Sí, así es. Ahora desde Honduras se convocó a una actividad global en todas las embajadas de Honduras para entregar una carta. Y aquí en Argentina, desde la embajada no nos recibieron. Incluso nosotros avisamos previamente que íbamos a ir ahora y lo que recibimos fue todo un grupo policial frente a la Embajada de Honduras. Así que eso es como para que ustedes vean también cómo está la situación hoy en día en la Argentina con respecto a la seguridad y la persecución. Yo creo que vos debés estar al tanto también del caso de Santiago Maldonado, que ha sido este desaparecido y ahora ha encontrado el cuerpo muerto de este activista por los derechos de los mapuches en la Argentina. Lamentablemente esta es una política que se viene extendiendo en toda América Latina y además que opera de manera descarada, criminalizando a las personas que defienden la vida, incluyendo también que es el asesinato casi cotidiano prácticamente, pero bueno, desde los pueblos estamos oponiéndonos a naturalizar esa violencia. Salvador, nosotros hablamos en el caso, ahora se cumplen 20 meses del asesinato de tu madre, este que es un emblema de la lucha medioambiental, indigenista y de las mujeres en un lugar como Honduras, ¿no? Que tiene estas tres aristas. Luego de la encima un golpe de Estado en Honduras, las amenazas que ya había denunciado tu madre previo al asesinato y la implicancia directa con paramilitares entrenados y solventados por el Departamento de Estado norteamericano en Estados Unidos. ¿Qué reflexión podemos hacer al respecto? Sí, hay que decir que durante todos estos 20 meses, después de su asesinato, el Estado ha tenido un rol totalmente cómplice para que este asesinato continúe impune. Y esto es así también porque ellos están muy involucrados, o sea, en el aparato estatal, y también... no solo desde el Estado de Honduras, sino por supuesto que las familias más poderosas de Honduras, el ejército de Honduras apoyado y financiado principalmente por Estados Unidos, por ejemplo, y además tenemos atrás todos bancos transnacionales que financian proyectos de muerte, porque es así, en toda América Latina. Por lo tanto, nuestra visión de una justicia real no solo involucra el castigo de los responsables materiales, sino a los responsables intelectuales, y esto incluye por supuesto que a los bancos, al Estado de Honduras, al ejército en sí mismo y a todos los estados que están apoyando que esta situación siga así, porque desde el golpe de Estado, por ejemplo, Estados Unidos no solo mantuvo el financiamiento para el ejército, sino que lo incrementó, y esto que se trata de relacionar mucho que el ejército sirve para que las comunidades sean en paz y que el ejército armado esté en las zonas significa muerte, y también que todas las personas no pueden practicar su vida cotidiana porque están viviendo las amenazas constantes. Por supuesto que nosotros estamos luchando para que sea una justicia real, como mencionaba. Una de las cosas que yo te quería preguntar es que se está tratando de hacer de que llegue a Estados Unidos la ley Berta Cáceres. Se quiere hacer que esta ley llegue al Congreso norteamericano y me gustaría que cuentes qué es la ley Berta Cáceres. Sí, la ley Berta Cáceres justamente apunta a eso que yo he mencionado. Que Estados Unidos no financie más el ejército de Honduras, ya que es la cara visible del Estado que está produciendo asesinatos, represiones. Entonces, el ejército de Honduras depende fundamentalmente del gobierno de Estados Unidos. Mientras esta financiación siga así, mientras este apoyo siga así, de los pueblos tenemos una lucha muy ardua. Entonces, con el apoyo solidario de muchas organizaciones en Estados Unidos, nosotros hemos apuntado a luchar desde ahí. Para esto tendría que aprobarse en el gobierno de Estados Unidos, lo que suena muy difícil realmente, ¿verdad? Porque ya nosotros conocemos cuál es la política exterior que tiene Estados Unidos. Sin embargo, ya se ha logrado que aproximadamente 70 congresistas firmen y estén apoyando la ley. Por supuesto, como menciono, es un desafío grande y nos queda mucho por hacer, pero que ya nos va dando la idea de que desde que de allá en Estados Unidos ya se esté movilizando con mucha fuerza. Y ahora, bueno, con la presentación del informe que se hizo el 31 de octubre sobre que demuestra las pruebas de los responsables intelectuales, también hemos vivido mucho apoyo desde Estados Unidos con las organizaciones solidarias. Y bueno, desde Honduras también estamos apoyando, y desde el resto de organizaciones de América Latina, que griten, porque también Estados Unidos financia ejércitos y también tiene bases militares en muchos lugares de América Latina y del mundo. Una de las cosas que nosotros hablábamos a la hora de contar que Berta no solamente era un emblema que había ganado el máximo premio, el máximo reconocimiento a nivel mundial por su lucha medioambiental y a favor de los indígenas hondureños, porque la idea en este Río Blanco, puede ser, que es donde se estaba instalando la represa, en Río Blanco, se estaba tratando de desplazar a una comunidad que estaba justamente en ese lugar. Medioambientalista, ecologista, indigenista, y también una mujer al frente en un país como Honduras, al frente de esta lucha. ¿Qué quedó de lo que no solo Berta dejó en ustedes, sino también en todo el pueblo latinoamericano para adelante? Bueno, mío, todo el planteo de lucha que tenía mi mamá es parte en gran medida desde el pueblo lenca. El pueblo lenca es uno de los pueblos indígenas de Honduras, que hasta hace unos años se decía que no existían más pueblos indígenas en Honduras. Así que bueno, que la lucha inicial parte del reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y también del pueblo lenca. El pueblo lenca en sí es un pueblo que está muy arraigado a la tierra, porque se siente con una responsabilidad hacia nuestra madre tierra, porque es así. Entonces, gran parte de esa conciencia sobre la vida tiene que ver con eso, ¿sí? Y también en el transcurso de las luchas, en el recorrido también de la organización, mi mamá fue viendo de que también existían otras situaciones que había que luchar. Dentro de eso, por ejemplo, se empezó a hacer una lucha desde dentro de la organización y también en todos los territorios, que era el pensar a empezar a plantearse el problema del patriarcado, cómo estaba presente en todos lados y cómo esto producía asesinatos, mujeres golpeadas y situaciones de violencia que estaban naturalizadas. Entonces, parte de eso es plantearnos eso de que esto no puede ser así. También empieza todo el proceso de generar conocimiento sobre qué es el capitalismo, cómo esto está asociado con el colonialismo, con el racismo y con el patriarcado. Así que bueno, todas estas luchas nada, fueron la bandera de ella, y que nosotros ahora tenemos que continuar. Y bueno, estamos en ese desafío, que Honduras tiene concesionado aproximadamente el 30% del territorio nacional para concesiones mineras, para represas, para cerraderos, para nuevos proyectos de privatización que están surgiendo, y que Honduras siempre funciona como laboratorio. Entonces ya se están haciendo como nuevos proyectos de privatización, por ejemplo, las ciudades modelo y otras cosas más. Entonces seguimos planteándonos desde esa lucha, y también desde una lucha que tiene que ver con todo el proceso de generación de conocimiento, recuperar toda esa identidad del pueblo lenca, que también por el mismo racismo casi se prohibía que el pueblo ejerciera sus costumbres. Entonces estamos también en esa lucha, estamos viviendo también un cerco mediático muy fuerte en Honduras, así que también trabajamos con el proceso de generar radios comunitarias, periódicos, es decir, cuestiones que permitan informarnos de otra manera, que no sea desde el aparato estatal o de medios que están financiados por estas mismas transnacionales. Así que es todo un desafío el que estamos teniendo, y esto por supuesto que no podría existir si no fuera por toda la solidaridad que existe de otros pueblos, que estamos aprendiendo constantemente también. Una de las cosas que te escucho a la hora de hablar, también escuchaba en otras oportunidades a tu hermana dando algunas entrevistas, es el empoderamiento que se ha logrado a través del lamentable hecho que fue el asesinato de tu madre, y cómo ustedes tuvieron que salir después de esa situación, acompañados por no solamente por su colectivo, sino también por toda Latinoamérica y el mundo, que en este evento que ha sido mundial a 20 meses de la muerte de tu madre, cómo se han empoderado y cómo han podido salir a la lucha contra estos enemigos tan claros, ¿no? El racismo, el patriarcado, las empresas multinacionales y toda esta figura que está también tan soportada en el departamento norteamericano, y hasta el FBI estuvo metido en un momento en la investigación misma del asesinato de tu madre. Sí, bueno, todo ese proceso realmente ha sido impresionante. Y, por ejemplo, nada, una anécdota es que cuando, por ejemplo, mi mamá llegó a las comunidades, primero causaba como un poco de sensación por el hecho de que era una mujer que llevaba manejando en un auto. Eso ya como está tan instaurado el patriarcado que eso como que ya empezaba a generar como intriga, ¿verdad?, sobre qué era lo que iba a decir. Y después, cuando la miraban hablar, era tremendo también porque primero, en las comunidades, que también son golpeadas fuertemente por el patriarcado, primero era como más que hablaban los hombres, los mayores, pero cuando empezaba a generarse todo el debate de ver a mi mami hablar, pasaba que muchas de las compañeras de las comunidades que estaban más atrás, más calladas, empezaban a hablar y empezar a alzar su voz. Entonces, justamente eso está sucediendo ahora. Cada vez más compañeras van alzando su voz, jóvenes también, y sin ninguna vergüenza, ¿verdad? Por supuesto. Sí. También, bueno, toda esa semilla que generó también mi mamá, la hemos visto, por ejemplo, de cómo han respondido los países cuando se ha convocado actividades globales desde el COPIN y desde Honduras. Que bueno, ha sido masiva la participación. Ahora no sé exactamente cuántos países se habrán sumado para esta actividad, pero para las últimas actividades se han sumado muchísimos países que también viven una realidad similar a Honduras. Entonces también sienten que esas banderas que levantaba ella también se pueden levantar en otros lugares. Y justamente de eso se trata esto de encontrarnos en la lucha, ¿verdad? De entender de que no estamos tan alejados, que aparentemente Honduras es un país chiquito, que no le interesa a nadie. Sin embargo, vemos como desde ese lugar podemos tener aprendizajes y como de otros lugares también podemos tener aprendizajes, pero tenemos que seguir viendo otros lugares de América Latina, otras experiencias y estar dispuestos a compartir y aprender, ¿verdad? Salvador, te dejo con una frase que dice siempre te decía siempre tu mamá, que dice: mientras tengamos capitalismo, este planeta no se va a salvar, porque el capitalismo es el contrario a la vida, a la ecología, al ser humano y a la mujer. ¿Te deja alguna reflexión para decir con respecto a eso? Sí, y es así. Por eso nosotros siempre decimos que la propuesta de los pueblos es la propuesta de la vida, y es antagónica a eso. Por eso también tenemos tanta represión, pero también por eso mismo, por esa conmovisión de vida, también tenemos tanta resistencia. Y bueno, eso, lo demás, habla ella por sí misma. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, Salvador, a vos. Y bueno, como siempre, lo que necesites de las radios comunitarias y de La Rosca y de todo lo que podemos hacer para ustedes, acá estamos a disponibilidad de ustedes. Muchas gracias, un saludo, hasta luego.